Lunes es el patrón del artesano vicioso, que después de hacerse odioso, pierde la reputación. ¡Cállese, viejo panzón! Voy a darle muy recio a mi bandolón. Si eres campana, seré badajo, y si eres globo, seré yo el vaso. Si eres esquina, seré tacaco, si eres la sota, seré yo el as. Si eres correa, seré guarache, si molendera, yo mi tamal. Si silencio, seré tepache, si eres indio, seré el guapal. Si eres San Lunes, seré borracho, si estás armado, mándalo al tren. Y con 10 niños y chiles machos, nos curaremos esta crudez. Si tú eres chico, yo chista el agua, si marihuana, yo fumador. Si eres cubeta, seré yo el agua, si eres escoba, patinador. Si eres del riño, seré tabique, si eres tequila, seré barril. Si tú eres pulque, seré platique, si eres soldado, seré fusil. Si eres gendarme, seré linterna y longaniza, yo chorizo. Si eres borracho, seré taberna. Si tú eres queso, yo receptor. Si tú eres cojo, seré muleta. Si eres basura, yo carretón. Si zapatero, seré chaveta. Si zapatanga, seré cotón. Si eres trapecio, seré gimnasta. Y si eres flauta, seré flautín. Si eres confiante, seré canasta. Si eres almohada, seré cojín. Si eres guitarra, seré clavija. Y con trabajo, yo bandolón. Si eres cilindro, seré manija. Si eres corneta, seré pistón. Si tú eres nabo, seré zanahoria. Si eres lechuga, seré lacón. Si será musca, yo soy pistolla. Si eres naja, yo soy chocón. Si eres grote, yo mantequilla. Si eres culantro, yo perejil. Si eres grasero, seré la armilla. Si eres metate, yo me trapil. Si eres contesta, seré cantando. Si macedonio, seré Gabriel. Si tú eres mona, seré yo chango. Si tú eres peque, seré Gabriel.